Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 11 de mayo. El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, Sergio Romero, se encuentra hoy de visita en nuestra localidad, donde ha mantenido diferentes encuentros con los representantes de la Asociación de Empresarios de la Piel, Asopiel, y de Movex para profundizar en las necesidades y demandas del principal motor económico de nuestra localidad. De igual modo, Sergio Romero también tiene previsto mantener un encuentro con el presidente de la Asociación de Hosteleros de nuestro municipio para darles a conocer todas las ayudas que hay a disposición de este sector encaminadas al mantenimiento del empleo y el apoyo al autónomo. En rueda de prensa, Sergio Romero de igual modo ha reconocido la labor de oposición que se viene realizando durante esta legislatura desde Ciudadanos Ubrique por parte de su portavoz, Jorge Oliva. Pues agradecer, poner en valor y reconocer el trabajo que se está haciendo por parte de Ciudadanos en Ubrique, no solamente por parte de la agrupación, que tenemos también aquí a nuestra compañera Isabel Carrasco, que es la coordinadora del grupo de la agrupación, sino también por parte de Jorge, concejal de Ciudadanos en Ubrique, que está haciendo un trabajo desde la oposición, como siempre. Creo que es impronta exclusivamente de Ciudadanos, un trabajo de seriedad, de moderación, de utilidad, de responsabilidad y de ser capaces de llegar a acuerdos para mejorar las condiciones en el ámbito local de Ubrique. Una ciudad, un municipio que desde luego yo creo que es para sentirse muy orgulloso, no solamente en toda la provincia de Cádiz, sino especialmente, como digo, a nivel autonómico, es emblema de un sector que ha estado durante muchísimos años olvidado por anteriores gobiernos, pero desde que Ciudadanos está en el gobierno de la Junta de Andalucía, el sector artesanal, el sector de la piel, ha cobrado una importancia muy relevante, no solamente a través del plan estratégico autonómico de impulso de los sectores tradicionales y artesanales en Andalucía, sino a través de hechos concretos, ¿no? Hemos estado, como ha dicho Jorge, reunidos con el presidente de la Asociación de Empresarios de la Piel de Ubrique, con Juan García, y nos ha trasladado, bueno, pues ese reconocimiento, ese trabajo que se está haciendo por parte de la Junta de Andalucía para darle la mano, para ayudar, para colaborar con el sector de la piel aquí en Ubrique y para que tenga el máximo rendimiento, y eso se refleje en creación de empleo, en reconocimiento de esa aportación cualitativa que hoy representa el sector de la piel en toda Andalucía, y sobre todo para darle también herramientas y mecanismos para seguir creciendo, seguir apostando por la calidad como valor añadido, porque así es como lo reconocen todos los clientes que tienen los empresarios, los autónomos que pertenecen al sector, ¿no? Son valientes, son emprendedores, son gente con talento, gente que mantiene también una tradición y una cultura muy arraigada y que, por lo tanto, desde la Junta de Andalucía, desde Ciudadanos, estamos intentando darle todas las herramientas para que sigan creciendo. Y, concretamente, a través de la Agencia de Promoción Exterior Extenda, se va a hacer un trabajo muy exhaustivo, muy riguroso, de la mano, escuchando las necesidades que tienen de crecimiento y de expansión las empresas del sector de la piel en Ubrique, para que lleguen a todos los rincones del mundo. Tenemos que poner en valor Ubrique para que sea referencia de la piel en todo el mundo y vayamos ampliando mercado. Por lo tanto, el esfuerzo, como digo, de Ciudadanos está ahí y tenemos que seguir trabajando. Y por otra parte, pues lamentablemente, como todos sabemos, estamos sufriendo una pandemia, una crisis muy grave en todos los sentidos, a nivel de salud, a nivel social y a nivel económico, ¿no? Y por lo tanto nos vamos a reunir también después con el presidente de la Asociación de Hosteleros de Ubrique, porque le vamos a explicar todas las ayudas que hay a disposición por parte del Gobierno de Ciudadanos en Andalucía en materia de hostelería, en materia de ayuda al mantenimiento del empleo, en materia también de autónomo y, sobre todo, porque no hay que dejar de lado el sector turístico, porque es una piedra que tenemos que saber salvar y solventar. El sector turístico, la Sierra de Cádiz, desde luego, es referencia y tiene que ser referencia también. No podemos quedarnos solamente en la capital o en el litoral. Afortunadamente, la provincia de Cádiz goza de muchos potenciales, de mucha fortaleza, pero tenemos que seguir apostando por lo que todavía no se ha puesto lo suficientemente en valor. Y la Sierra de Cádiz, en materia turística, también tiene que ser referencia. Y, por lo tanto, también hay ayuda al sector turístico muy importante para que no cierren sus negocios, para que los hoteles, para que los alojamientos rurales, para que todo lo que tiene que ver con el turismo, pues vaya acompañando al sector principal, que es el de la piel. Aquí no se puede dejar a nadie atrás, a ningún sector, porque todos son complementarios y, por lo tanto, tenemos que, en un ejercicio de responsabilidad, como digo, desde el Gobierno de Ciudadanos en Andalucía, pues darle todas las herramientas a los sectores para que complementariamente entre sí sigamos tirando hacia adelante. Y yo creo que el modelo de Ubrique, que necesita también en materia de la piel determinadas mejoras, como la formación, hemos estado abordando con Juan, con el presidente de los empresarios de la piel, necesidades en materia formativa, la formación dual, que próximamente tendremos aquí ya un instituto adaptado para esa formación profesional dual, adaptada a las nuevas necesidades, a las nuevas realidades que tiene ahora mismo el empresario del sector de la piel, para seguir siendo competitivo en este mundo tan globalizado. Pero también se ha puesto en marcha, como sabéis, la formación profesional para el empleo, para que aquellos desempleados que quieran incorporarse a este sector, pues estén lo suficientemente preparados y puedan ser contratados. Y también nos han demandado, pues, la formación continua. Es decir, necesitamos que las personas que, por los diferentes motivos que sean, pues no están adaptados todavía a los formatos de trabajo del siglo XXI, en un sector, como digo, tan competitivo, pues también puedan montarse al carro. Por lo tanto, una visita muy productiva, donde nos llevamos mucha tarea para Sevilla, para seguir pues poniéndole las pilas al gobierno y para dar respuesta a las necesidades que tienen los ubriqueños. Cambiamos de asunto. La Junta de Andalucía no notifica hoy ningún nuevo positivo por coronavirus en Ubrique e informa sobre la curación de 20 personas. La tasa de incidencia ha bajado hasta 156,6 casos por cada 100.000 habitantes, con 26 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 10 corresponden a la última semana. En el espacio de política local de Radio Ubrique hoy hemos contado con la participación del portavoz del Grupo Municipal Popular. Manuel Toro ha destacado las ayudas que desde la Junta de Andalucía se están poniendo a disposición de los sectores que están sufriendo más las consecuencias de la pandemia. Sí, no, yo la verdad es que el tema de comercio, restaurantes, han pasado una semana brutal, ¿no? Ojalá, como digo, con el tema de las vacunas, pues todo vaya desapareciendo. Es un tema, como dicen, lo ha entendido, ¿no?, que esto va, COVID va a seguir estando aquí, pero lo lógico es que, bueno, esas vacunas están dando inmunidad, y eso, junto con la prudencia de todos nosotros, pues lógicamente tiene que seguir aquí esta marcha de esta tasa que tenemos hoy en 160, pues ojalá en esta semana vaya disminuyendo y estemos en unas tasas inferiores, que es lo importante. Tenemos información, ¿no?, de que pues se ayuda que la Junta de Andalucía había puesto de 3.000 euros al comercio, artesanía y hotelería. Sin duda, son muchas ya las solicitudes que se han realizado y se están resolviendo favorablemente. Sabemos que son bastantes las ayudas que se han pedido de distintas zonas de Ubrique, tanto de comercio, de artesanía como de comercio y hotelería. Y lógicamente, pues no, positivo que se hayan solicitado esas ayudas y que ya la Junta de Andalucía pues esté resolviendo de manera rápida. El otro día pues tuvimos la oportunidad también de hablar con diferentes compañeros y delegados de la Junta de Andalucía, tanto en medio ambiente, desde acá del gobierno, y nos hacía también referencia que las ayudas para mantener el empleo en esas empresas que están en ERTE, que de alguna manera pues terminaban el 5 de mayo, pues la Junta de Andalucía ha ampliado para que las subvenciones se puedan solicitar hasta el 19 de mayo. Por lo visto, de formación, vamos, ya se han recibido 32.000 solicitudes para 122.000 trabajadores, y en esta ayuda se pretendía que respaldar el mantenimiento del empleo de unas 145.000 trabajadores de unas 45.000 empresas. La dotación presupuestaria que la Junta tenía para esto eran 270 millones, y las cuantías de ayuda pues eran de 505 euros mes por empleo subvencionado durante un máximo de 4 meses. El tope máximo de la ayuda alcanza los 30.000 euros. Pues indudablemente esta ayuda, que había puesto estos 270 millones la Junta de Andalucía encima de la mesa, en una cuestión tan, en una en un momento, ¿no?, complicado de, como digo, de muchísimas empresas que las estaban pasando pues fatal, pues lógicamente esta ayuda de la Junta de Andalucía por 505 euros por empleo subvencionado, pues sin duda no soluciona el gran problema, pero bienvenidos sean todas las ayudas, ¿no? En este caso, pues decir que estas ayudas se amplían hasta el 19 de mayo. La Junta de Andalucía, sin duda, también con eso, porque eran diferentes líneas, ¿no?, de subvenciones, de eso, de casi un total de casi 800 millones de euros, 700 invitos millones. Si no mal recuerdo, lógicamente, eran, en este caso también había una línea para apoyar, sin duda, el tema del turismo, en este caso, para el tema de casas rurales, agencias de viaje y turismo activo, y que sin duda, pues esas subvenciones se aplazan también hasta el 19 de mayo. Pues, sin duda, esa ampliación, lógicamente, es importante para que estas ayudas, pues lógicamente, con esa dotación económica, pues que se pidan, porque son, sin duda, ayudas que la Junta de Andalucía está ahí. Y nosotros siempre hemos dicho, como el Ayuntamiento de Ubrique, que ha solicitado a la Junta de Andalucía que debe compaginar ayuda al pueblo de Ubrique, de los andaluces, nosotros siempre hemos estado de acuerdo que se pida dinero a la administración que sea, sea la Junta de Andalucía o el Gobierno de la Nación también, como también tenemos aquí una moción que vamos a presentar esta misma semana. Nosotros hace poco había una moción del PSOE que sin duda apoyamos solicitando a la Junta de Andalucía, nosotros no se nos va a caer los anillos, ¿no?, del dedo para pedir a la administración que sea, en ese caso pues la Junta de Andalucía, que lógicamente pues bienvenido sean cualquier subvención. Pero la subvención que entregamos, en este caso vamos a entregar esta semana, es para instar al Gobierno de España a ingresar los 750 millones de euros que adeuda a las entidades locales en concepto de entrega a cuenta del IVA del año 2017. Explico el tema. Es decir, esta misma mañana escuchaba en los medios de comunicación al presidente Feijóo de Galicia, donde, bueno, había 5.000 millones de euros que el Gobierno de la Nación pues tenía que facilitar por ese IVA que compete a la comunidad autónoma del año 2017, bueno, y había utilizado el Gobierno esos 5.000 millones en otras cuestiones. Entonces, las comunidades autónomas de distintos colores políticos, la del PP como había presentado antes que la de la Junta de Andalucía, al Supremo, al Tribunal Supremo, bueno, que ese señor se tenía que pagarse a la comunidad autónoma. Pues el Supremo ya ha dado la autorización para que se le den esos 250 millones que había reclamado en este caso la Junta de Galicia, en este caso pues la Junta de Andalucía también está en ese proceso. La Asociación de Hosteleros de Ubrique se ha mostrado esperanzada en la recuperación económica tras la finalización del estado de alarma y la ampliación de los horarios de apertura de los establecimientos. Miguel Rosado además confía en que la responsabilidad de todos pueda permitir que esa mejoría se consolide. Bueno, nos estamos viendo bien, contentos ya de poder estar en nuestros negocios y de poder seguir trabajando y seguir esforzándonos por llevar un sueldo a la casa. Y nada, la verdad que ha sido un cambio muy grande, vamos, de no tener nada a tenerlo casi todo. Es como todo, ¿no? Gente responsable habemos en todos lados. Entonces, claro, sería complicado decirles algo a las personas que no respetan un poco el tema de las medidas, ¿no? Pero lo que sí tenemos que tener muy claro es que se han aflojado las medidas y estamos ahora mismo abiertos prácticamente sin el estado de alarma y demás, pero que el COVID sigue estando en la calle y sigue estando entre nuestros amigos, entre nuestros vecinos, entre nuestra familia, y hay que tener pues precaución, la máxima precaución posible. Y en el sector de, bueno, yo creo que en el pueblo de Ubrique, pues este fin de semana y el anterior, pues ha estado bastante bien, no había aglomeraciones muy grandes y dentro de lo que cabe, pues no se han visto ningún tema de aglomeración por parte de fiestas y demás, sino que los bares yo creo que han estado bien controlados. Hemos visto también a los agentes de la autoridad, tanto la policía local como la Guardia Civil, en la calle peatonal, dando rondas de seguridad y demás. Y yo creo que, hombre, en Ubrique se está haciendo bastante bien por parte de todo el mundo, bastante bien. Además, la gente, nuestros mismos clientes, pues preguntaban, oye, ¿cuánto se pueden haber en mesa? ¿Cuánto podemos estar? Y nada, la verdad que te vuelvo a repetir que Entonces, por parte de nuestra ha estado muy bien, la verdad, ha estado tranquilita la cosa y la verdad es que bien. No hemos tenido ninguna incidencia por parte de los clientes y demás, ¿no? La verdad que sí, la verdad que muy contento con el tema de reserva ya, que ya empezamos a funcionar. Y este fin de semana, pues también empezamos ya con el tema también de eventos, de comuniones y demás. Y nada, son comuniones, lo que son los eventos, son más pequeñitos, con menos personal. Y además, pues con más medidas de seguridad que cualquier otro evento. Pero bueno, hay que adaptarse un poco a la nueva normalidad que tenemos y seguir peleando contra el COVID y seguir haciendo las cosas bien ese y ya está. Los compañeros de la Ocio Nocturno pues lo han notado, pues imagínate, porque ellos son de los que más han sufrido en esta pandemia, porque desde que prácticamente empezamos el año pasado con todo esto, ya que puedan abrir hasta las 2 de la mañana, pues ya es un logro para el sector hostelero con música. Sí. La verdad es que bastante bien, vamos, que ya tocaba un poco también. Siempre, lo vuelvo a decir, siempre con las medidas de seguridad que nos exigen y nada. Pero la verdad es que contentos de poder estar abierto y contentos de poder seguir luchando y seguir trabajando, que es lo que nos importaba. El sector de la noche es la que más ha sufrido y bueno, de los que más complicado lo tienen, porque claro, el tema nocturno, pues en el momento que las personas pues empiezan a tomarse dos copas de más, pues tenemos que, los que tienen negocios de hostelería de con música, pues tienen que estar encima un poco de los clientes y demás. Pero te vuelvo a repetir, Juan Carlos, de que por suerte o porque sí, vamos, uh-huh, en Ubrique no tenemos casi ningún problema a la hora de funcionar. La gente respeta las medidas de seguridad, respeta el tema de la distancia, por norma general. Y además, pues, todos los compañeros del sector hostelero, pues, hemos estado hablando en varias ocasiones. Cada vez que tenemos una duda, pues, la ponemos en un grupo que tenemos de WhatsApp, la planteamos, oye, esto, y nada. Y entre uno y otro, pues, nos vamos ayudando y nos vamos aclarando un poco las dudas que nos van surgiendo. A la hora de fumar en las terrazas, pues, todo el mundo ha puesto ya la cartelería, que como que está prohibido fumar para que la gente no pueda fumar en la terraza, con el distanciamiento que tiene que haber y demás. Pero yo creo que entre todos estamos haciendo un buen trabajo y bueno, a la vista está de que, gracias a Dios, pues siguen bajando los contagios de COVID en la localidad. Ya en el plano cultural, la obra Verdes del ubriqueño Javier Jiménez Galván ha conseguido el primer premio en el certamen local de pintura Villa de Ubrique, convocado por la Delegación de Cultura. Es el cuarto reconocimiento conseguido por este autor en este certamen, quien en tres ocasiones anteriores había obtenido segundos premios. La obra premiada, junto al resto de participantes, se puede ver en la exposición que se ha abierto al público en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, San Juan de Letrán. Hombre, la verdad que no me lo creía, ¿eh? Porque ya te digo, han sido participando casi todos los años. Uh-huh. He tenido tres segundos premios, porque en el 2010-2011 también tuve segundos premios. Uh-huh. Y claro, esta vez ha sido la cuarta, en vez de la tercera la vencía. Pues la verdad es que contento. Todos los años he querido hacer algo. Vamos, sí. Que de hecho yo creo que han sido todos los años que he participado. Ya te digo, me gusta la pintura, entonces siempre he intentado, aunque colaborar, ¿sabes? Por el hecho de participar, que era lo principal, vamos, a los que nos gusta la pintura. Ya después los premios, hombre, pues bienvenidos sean, ¿no? Pero yo creo que siempre lo más importante es participar. La verdad es que me salió un poquito también de cómo pinto habitualmente, que me he envalentonado un poquito, he intentado ir a manchas, a un poquito de abstracción. Yo soy más pintor, me gusta más el impresionismo, pero también, tú sabes, la figura. Entonces aquí intenté también romper un poquito con todo eso y mira, parece que al final ha resultado. Y soy autodidacta y he estado, lo último fue con Celia, con quien estuve, también he estado con Pedro Chacón, con Inma Río empecé, pero por el hecho de obligarme también a pintar, de tener una obligación de tal día hay que ir a pintar, porque siempre en las casas nos vamos dejando, entonces ahí ya me obligaba, y siempre, claro, por ir aprendiendo de gente que sabe, intentando beber de todas las corrientes siempre, porque me gusta siempre estar consultando, mirando pintores nuevos, mi entretenimiento es voy indagando en pintores antiguos, pintores nuevos, uh-huh. todo lo que se está haciendo ahora actualmente. De pequeño ya me gustaba el dibujo y hacía algo. Después tuve un parón muy grande, y a raíz de estar trabajando en el Instituto Las Cumbres, que se instauró el bachillerato de arte, pues ya eso me creó otra vez el gusanillo, me lo movió, y ya empecé un poquito a pintar y esas cosas, y ya Martel también fue un... que me dio también un empujón de para que siguiera para adelante y demás. Entonces, ya te digo, principalmente a raíz del tema del bachillerato de arte, estaba siempre encima, estaba colaborando con ellos, estaba metiéndome en el mundo de la pintura otra vez, es lo que me gustaba. Están saliendo muchísima gente, vamos, ya en Ubrica hay afición, pero eso todavía encausa más, ¿no? Al alumno que tiene interés, pues claro, ya lo lleva ahí directamente, entonces... Es muy positivo el hecho del bachillerato de arte aquí en Ubrique. Y bueno, pero claro, por eso ahora es la oportunidad para los alumnos, ¿no? Que tienen ahí otro bachillerato donde elegir. Entonces uh-huh. ahora mismo allí en Las Cumbres tenemos todos los bachilleratos, o sea que puedes elegir, ¿no? Entonces es muy positivo. La verdad es que me siento muy sincero. Tenía hecho un cuadro pequeñito de unas vacas, que también lo he presentado hoy a concurso, uh-huh. unas vacas en el campo y demás, y estaba preparando otro que era con figuras. Y estaba ahí demasiado atascado con el tema de las figuras y digo, mira, fue en el puente este de para atrás. Uh-huh. Digo, voy a cambiar toda la historia, cogí un lienzo nuevo y intenté hacer otro planteamiento, intenté quedarme más suelto con la pintura, buscando un poquito la abstracción también, que estaba investigándola últimamente. Y al final, mira, pues me resultó. Durante el puente hice un cambio radical, lo dejé todo y me puse con este tema. Pero claro, también con el tema de que lo tenía que terminar ya, me puse a soltar más el tema de soltar la mano, no entretenerme tanto, y ya tengo buscando un poquito más la abstracción, buscando la mancha, y el tema también de los verdes, buscando un poquito de esperanza, ¿no? A ver si ya salimos también de... para que el cuadro reflejara un poquito de tranquilidad, y esperanza, ya te digo, a ver si salimos de la pandemia, salimos de toda la historia esta, ¿no? Y para finalizar les informamos que Aguas de Ubrique ha llevado a cabo una limpieza en el depósito de los olivares. Para ello los operarios han procedido al vaciado del mismo en dos fases para llevar a cabo las labores de desinfección del recinto haciendo uso de hipoclorito sódico diluido en agua. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.